Julio de 1961, Praga, Checoslovaquia. El científico Milan Rith se había convertido por entonces en uno de los grandes y primeros investigadores del mundo de la parapsicología. A su laboratorio acudió un tímido empleado de banca llamado Pavel Stepanek. En un principio solo le interesaba colaborar en los estudios que llevaba a cabo Rith. Sin embargo, el estudioso efectuó una serie de pruebas y descubrió que aquel personaje estaba dotado de unas extraordinarias capacidades psíquicas. El primer experimento que ambos llevaron a cabo fue el siguiente. Stepanek se situaba en una silla, frente a él una mesa y en medio un biombo. Sobre el tablero el investigador colocaba 10 tarjetas. Por una cara tenían color negro y por la otra color blanco. De forma aleatoria las colocó. Para proteger más el objeto del experimento, sobre cada una de las tarjetas Rith colocaba una cartulina. De este modo, el psíquico no podía ni siquiera intuir la respuesta, pero debía acertar si tal o cual tarjeta estaba descubierta por el lado blanco o por el lado negro. Fue un trabajo tedioso, duró meses, se llevaron a cabo hasta 2000 experimentos consistentes, cada uno de ellos en decenas y decenas de pruebas. Al azar, el resultado que debía obtener Stepanek era del 50%, es decir, debía acertar en 1000 casos. Sin embargo, obtuvo éxito en 1140 ocasiones, o lo que es lo mismo, en un 57% de los casos. Con estos datos, el estudioso efectuó un cálculo probabilístico. Había superado al azar por 10 millones de posibilidades a una. Poco a poco continuaron realizándose las investigaciones. A las pesquisas se sumó directamente procedente de los Estados Unidos el investigador Guyder Pratt de la Universidad de Duke. Poco a poco los resultados fueron mejorando. Es como si el entrenamiento también diera un resultado en cuestión de percepción extrasensorial. Stepanek logró alcanzar un 71% de aciertos. En ocasiones, en diferentes secuencias, llegaba a acertar la totalidad de pruebas que se realizaban. Los resultados comenzaban a ser asombrosos. En una investigación posterior, los estudiosos mejoraron las técnicas de estudio. Emplearon para el caso 40 cartas. Establecieron unos mecanismos realmente complejos de saltarse. Los resultados en las conjeturas realizadas alcanzaron el 60% al azar. El nivel de resultados se calculó en 500.000. Era, por tanto, imposible que sus poderes se debieran a la casualidad. Había algo en su mente que le conducía a acertar qué había dentro de esos sobres. Además, a diferencia de otros psíquicos, sus capacidades se demostraban independientemente de la persona que efectuara los experimentos e independientemente de dónde se llevaran a cabo. Durante 10 años jamás bajó su porcentaje de aciertos ante los investigadores universitarios de Praga y Duke. También efectuó pruebas ante estudiosos de Japón, Holanda o la India. Todos ellos intentaron hacer valoraciones para explicar la percepción extrasensorial de Stepanek. Algunos plantearon la tesis de que fuera capaz de percibir térmicamente las características de cada color, pero ninguna de estas hipótesis pudo finalmente demostrarse ante la bárbara capacidad del psíquico checoslovaco. Los investigadores Ridley y Pratt, que participaron en los experimentos, firmaron las siguientes conclusiones. Ninguna de las tesis propuestas puede justificar los hechos. Las pruebas se han realizado bajo severos controles y solo su capacidad mental, una capacidad desconocida, puede utilizarse como argumento para justificar los hechos. Tales conclusiones llegaron a ser publicadas por revistas científicas tan reputadas como New Scientist o Nature. 40 años después, todavía nadie ha podido echar por tierra esos estudios.